impuesto interno, la ONU y esta plata. Oye, tonto, refugio de humano, esta plata es choreada. ¿A cómo marcado esta billete? Tonto, refugio de humano, que te crees que son todos huevones. ¿Qué garzón? ¿Viste lo nomás? El mejor garzón de la quinta región está acá. ¿Viste lo nomás? Aquí es. Thank you. ¡Helado John! ¡Helado, helado! Helados, son de leche y de agüita los helados. Avenida Pedro Mon, como tu marco igual. Mas yo quisiera cantarte con todo el corazón, por tenera de mi ensueño, Valparaíso de mi amor. En mis primeros sueños yo quise descubrir la historia de tus celos jugando al volantín. Como la mariposa que vuela de entre las rosas, yo recorrí tus cerros hasta el último confín y me alejé de ti, puerto querido, al retornar de nuevo te vuelvo a contemplar. La playa del Pacífico te llaman los marinos, yo te llamo el canto como viña del mar. Del cerro los placeres yo me paseo al varón, me vine a cordillera en busca de tu amor. Te fuiste a hacerlo alegre y yo siempre detrás, porque mi amo y mamosa no me hará sufrir más. La plaza de la Victoria es un centro social. Avenida Perón, como tu madre igual. Vaya, quisiera cantarte con todo el corazón, porque me da de bien sueño al paraíso. Qué lindo y mágico es Valparaíso, ¿no?